11 y 3 minutos, pues la nieve es uno de los principales protagonistas en la sintonía de la mañana, en la jornada de este 19 de enero. Ese manto blanco leve que ha cubierto nuestra localidad esta mañana cuando nos hemos levantado, pues ha entusiasmado a todos los ciudadanos ubriqueños y, bueno, pues ha convertido que sea ese asunto uno de los principales focos de atención también aquí en la sintonía de Radio Ubrique. Le hemos informado de los cortes de carretera, le hemos hablado además también de esas predicciones de cara a próximas jornadas y de las temperaturas. Pero no es el único foco de atención. Hoy tenemos previsto conocer además también el trabajo que se está desarrollando por parte del Ayuntamiento de Ubrique en la Feria Internacional del Turismo que se celebra, ya saben, del 18 al 22 de enero en Madrid, en IFEMA. Fitur 2017 cuenta este año con la representación del Ayuntamiento de Ubrique a través del patronato, concretamente el patronato de turismo de la propia Diputación de Cádiz. Actos que ya se han celebrado, de los que ayer le dimos buena cuenta, con representaciones institucionales. De hecho, bueno, pues ayer hubo ese encuentro en el que se le pudo ofrecer una muestra del artículo de piel a la propia presidenta de la Junta de Andalucía. Y hoy vamos a recoger como municipio la certificación que nos va a otorgar el SICTEC. Así que son días importantes dentro del apartado turístico para nuestra localidad, los que se están llevando a cabo en Fitur 2017. Así que hasta IFEMA nos marchamos, hasta Fitur, para conocer esa última hora precisamente de la mano de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que nos acompaña a través del teléfono y a quien damos la bienvenida. Isabel Gómez, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, días importantes para el turismo en nuestra localidad por esa promoción y ese trabajo que se está llevando a cabo en Fitur, en IFEMA. Cuéntanos, porque la jornada de ayer fue bastante intensa con la participación de Ubrique a través de pues las actividades que desde Diputación se habían planificado, y la de hoy también va a ser intensa, especialmente para nuestra propia localidad. Cuéntanos. Pues mira, Rocío, bueno, en primer lugar, que esto va a ser un quiz pro quo, ¿eh? Yo cuento cómo estamos aquí en Madrid, cómo va todo, y ustedes me contáis cómo está Ubrique con esta nevada que está producido en esta, vamos, en el día de ayer, y bueno, son múltiples las fotos que ya he podido ver, y la verdad que es un paisaje precioso, así que me imagino que mucho frío, tanto como aquí, y nada, y desearle en ese sentido también el disfrute, ¿no?, de los ubriqueños y ubriqueñas de esta excepcionalidad. Bueno, pues nosotros ayer tuvimos la oportunidad de nuevo de acompañar a la presidenta de la Diputación Provincial, en la que, bueno, pues en la que estaban además lo que son los diputados provinciales y distintos alcaldes de la provincia, para recibir también a la presidenta de la Junta de Andalucía, que venía, como siempre, a la visita del stand provincial, que, como tenemos que recordar, pues un stand montado por el Patronato Provincial de Turismo. Y bueno, y tuvimos de nuevo la ocasión, pues, de entregar ese detalle, como le decía yo también a la presidenta de la Junta, que espero que sea tradicional entrega de detalle de Ubrique en Fitur. Y bueno, le dimos ese preciso que en esta ocasión además viene en un tono claro, precioso, y contándole un poco, ¿no?, de dónde venía, para qué servía, aparte de que podría tener toda la información en la etiqueta que venía junto a él. Y bueno, y es verdad que pude estar con ella un rato comentando, pues, la situación de la marronería, de la piel de Ubrique. Es una cuestión que ella también quiere reforzar y que esperemos que pronto pueda visitar nuestra localidad para también presentar una serie de iniciativas que la Junta tiene previsto desarrollar en el sector. Con lo cual, pues, de nuevo Madrid ha sido una oportunidad fantástica, pues, para tener ese rato distendido con ella y poder hablar de un tema tan importante como nuestra economía fundamental, ¿no?, que la queremos convertir, pues, en el principal motor turístico de Ubrique, y que va a ser, desde luego, pues, va a ser de nuevo el protagonista, ¿no?, en esta ocasión para dentro de la provincia, con los distintos recursos que tenemos, pues, un elemento diferenciador notable. Uh-huh. Nosotros también estuvimos ya en distintas presentaciones. Tuvimos también ocasión de estar con la diputada de Turismo y con la delegada provincial de Turismo, Cultura y Deporte. Estuvimos viendo también una serie de líneas que queremos ir enmarcando en este año. Y bueno, la verdad que muy positivo. Creo que esto es una oportunidad que no podemos desaprovechar, de que Ubrique esté presente, que al fin y al cabo, pues, se trata, ¿no?, de dar a conocer a nuestro municipio, pues, por lo que ha sido conocido de siempre, de toda la vida, por esa calidad, ese buen hacer, y que sigamos trabajando en esa línea. Uh-huh. pues es precisamente ese trabajo el que se está llevando a cabo, ¿no? El de promover el turismo industrial en Fitur, y lo importante es aprovechar esos contactos, ¿no? Con los diferentes representantes institucionales a la hora, bueno, pues de obtener beneficios para nuestra propia localidad, ¿no? Como bien ha dicho. Claro, sí, porque con la diputada provincial y con la delegada estuvimos hablando, por ejemplo, una de las iniciativas muy interesantes que son, se tienen previsto en Cádiz, pues realizar distintos encuentros de blogueros que son especialistas en el turismo, en el turismo, y se tiene también interés en que Ubrique forme parte de ese punto de encuentro para que atienda pues a estos especialistas que luego tienen sus blogs particulares o empresariales donde difunden pues todos esos destinos de interés, y Ubrique pues también vamos a en principio a formar parte de esa ruta, ¿no?, que van a desarrollar la provincia y en ese sentido, como estamos diciendo, ¿no?, reforzar el destino turístico. Luego también comentarles, Rocío, a los oyentes de Radio Ubrique, pues la oportunidad de acompañar el acto que estaba organizado por la propia Diputación ya en la tarde, a las 7 de la tarde, en la Casa América, para celebrar y conmemorar ese tricentenario de la instalación de la Casa de América en Cádiz, debido también a las relaciones que existían pues con las Indias en la provincia y la importancia del papel que desempeñó la provincia de Cádiz, especialmente la capital. Y fue un acto también muy interesante, muy emotivo, y que, como decía la propia presidenta de la Junta Andalucía, de la Diputación Provincial, pues iba a servir también para hacer una reflexión en que si entonces Cádiz contó con todo aquel potencial, pues significa que en Cádiz, gracias al talento también de nuestra gente, pues seguro que vamos a poder desarrollar un papel también importante de cara a los próximos años. Pues es lo que dio de sí la agenda en Fitur en la jornada de ayer, pero para hoy también hay previsto pues una amplia actividad. Por ejemplo, temprano en la mañana, los representantes de la Escuela de Artesanos que han acudido hasta Fitur estarán demostrando a través de esa mesa de trabajo cómo se hace el trabajo en piel. Es una de las maneras también de promover el sector de la piel dentro del marco turístico en Fitur, y ese es uno de los puntos de encuentro, ¿no?, en la mañana de hoy. Pues eso es, nosotros estamos aquí ya y es tremendo el número de personas que rodean a esta mesa de artesanos, alumnas, en este caso de la Escuela de Artesanos de Ubrique, y que pues todo el mundo está ahora mismo comprobando cómo se realiza la pequeña marroquinería, ¿no? Creo que esta oportunidad pues debíamos de darle un contenido identitario, ¿no?, y específico dentro de lo que era el stand del Patronato Provincial. Agradecer en ese sentido toda la disposición y refuerzo de la Diputación Provincial, y aquí están pues acompañados también del director de esta Escuela de Artesanos y haciendo pues una representación y una muestra, ¿no?, de cómo se trabaja la piel. Y como digo, ahí ahora mismo están, no puedo casi saludarlos porque están totalmente rodeados de un número importante de personas. Ellos van a estar durante toda la mañana, ¿no?, tengo entendido, sí, realizando esa muestra de trabajo. La idea es que estén toda la mañana y, bueno, vinieron también, llegaron ayer tarde y estén aprovechando toda la mañana aquí, que además que tenemos que recordar que es el día de la provincia, que también a las 12 será ese acto conjunto. Y bueno, y ya después pues podrán descansar un poco, porque también esto, igual que nuestros técnicos de turismo, son días agotadores de intensidad y entrega, y creemos que con el tiempo que van a estar ellos aquí presentes, pues bueno, ahora mismo Fitur, el jueves, es el día más importante de asistencia de los tres que hay dirigido a profesionales y empresas. Y seguro que en esta mañana pues serán muchísimas personas, muchísimas empresas, y pues que tengan la oportunidad, como digo, de ver esa realización de elaboración, ¿no?, marroquinera. Además, también al mediodía de hoy, bueno, hay esa doble cita importante. Por un lado, la celebración del Día de la Provincia en el stand de la propia Diputación, pero por otro lado también al mediodía en Fitur el Ayuntamiento de Ubrique va a recoger la distinción de destino turístico que ha otorgado el Sistema Integral de Calidad Turística en Destino, el SICTE, del que ya hemos hablado en otras ocasiones, de manera que va a haber desdoblamiento, ¿no?, para poder participar en ambos actos. Pues así es, nos dividiremos seguramente para poder estar en los dos, y está claro que yo estaré hoy recogiendo esa distinción que recibe Ubrique como destino turístico. Tenemos que recordar que el sistema de integral de calidad turística en destino, pues este año ha certificado a 8 municipios de todo el ámbito nacional, y Ubrique es uno de estos 8 pueblos que se van a incorporar a esta red. Gracias, y tengo que reiterar siempre el esfuerzo y la dedicación que los distintos establecimientos que se han adherido al CISTE de nuestro pueblo, pues lo han hecho posible, y a los servicios, pues también a los distintos servicios municipales que están dirigidos a todo el ámbito turístico que nos hemos incorporado, como digo, a un sistema que va a permitir la sinergia oportuna de distribución y conocimiento de Ubrique, y dándole, ¿no?, un añadido, un plurito de distinción considerable, como es el de calidad en destino, porque al final significa y certifica que los distintos servicios y establecimientos pues tienen una forma de prestarlo diferente a donde se puede, bueno, a otro punto o a otro lugar. Bueno, pues el CICTEC, que es uno de los temas que hemos abordado nosotros en anteriores ocasiones y de los que hemos informado, y como decíamos, hoy se va a dar ese pasito más, ¿no?, en torno a lo que es la certificación de los diferentes establecimientos que han formado parte del sistema a través del municipio de Ubrique. Sí que no queremos tampoco retener demasiado, ¿no?, a los representantes institucionales, y sabemos que también el delegado de turismo, José Manuel Fernández Rivera, puede aportarnos su visión de lo que está siendo Fitur 2017. Así que, si te parece, Isabel, no sé si podemos conversar con él unos minutos, pues para no demorar tampoco demasiado en el tiempo este encuentro, ¿no? Pues la verdad es que ahora mismo os lo paso, os agradezco, y es una pena que no podamos estar ahora mismo más tiempo, pero bueno, ya os contaremos en detalle de cómo ha sido todo el desarrollo de entrega de la distinción, más el propio Día de la Provincia y todo lo que ha sido las expectativas despertadas y seguro que cubiertas con esta mesa de marroquineros en Fitur, en la Feria Internacional del Turismo en Madrid. Así que, sin más, os voy a pasar con el concejal de turismo y ya que él también pueda hacer sus valoraciones oportunas con respecto a la feria de este año. Muchísimas gracias, Rocío, y como digo, entonces Ubrique está... ¿Cómo está Ubrique? Ubrique está diferente, ¿no? Pues está diferente. Vemos los coches nevados, la sierra toda nevada. Y hombre, no se puede competir con estampas como la de no. Grazalema, Villalbenga. Bueno, cae, eso es imposible, sobre todo con las imágenes que están llegando. Claro. Pero sí que, todos nos convertimos un poco en niños, ¿no? Cuando vemos la nieve y podemos ver que, que es diferente, ¿no? Las imágenes podemos encontrar de nuestro día a día, de nuestro paseo matutino por las calles para ir al cole, para ir al trabajo, y vemos que, impresionados todos con ojos como plato viendo la nieve, y es bastante, bastante intenso, la verdad que sí. Pues nada, pues os seguiré también en vuestra página y en vuestro blog para ir viendo esas imágenes, que la verdad que he tenido oportunidad de ver son espectaculares. Así que, nada, un saludo para todos los oyentes de Radio Ubrique, para los ubriqueños y ubriqueñas, y yo paso con José Manuel Fernández Rivera como concejal de turismo. Un abrazo. Gracias por atendernos. Venga, hasta luego, Rocío, y por estar con nosotros también, para informarnos de todo lo correspondiente a Fitur 2017. Como decíamos, vamos a conocer las impresiones que nos llegan también por parte del delegado de turismo en el Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, que nos acompaña. José Manuel Fernández Rivera, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues Fitur 2017, que está deparando también emociones intensas, ¿no?, para aquellas personas que desde el Ayuntamiento estáis trabajando en el ámbito turístico en nuestra localidad. Ayer día importante con ese encuentro con los distintos representantes institucionales que nos comentaba la alcaldesa de Ubrique, ¿no?, desde diputada de turismo, delegada, también, por supuesto, la presidenta de la Junta de Andalucía con la entrega de ese artículo de piel, que fue pues también uno de los momentos vividos en la jornada de ayer. Y todo esto pues sirve en definitiva para promover lo que es el turismo industrial, que era uno de los principales objetivos que se plantean por parte de tu delegación, por parte de la Delegación de Turismo en el Ayuntamiento de Ubrique. Pues sí, la verdad que, ante todo, buenos días y la alegría de que hemos podido conseguir que la Escuela Terzano, con nuestra promoción, como es el turismo industrial, pues se encuentre ahora en nuestro stand del patronato provincial, que lo tengo ahora mismo delante, y está totalmente repleto, cámaras por todos lados, hablamos de Canal Sur, Televisión Española, la Telecinco, 4, todas las grandes cadenas se encuentran actualmente aquí grabando, porque es el día en el que todas las localidades hacen lo que es la difusión y la promoción de su vídeo turístico. Nosotros era uno de los puntos que queríamos preparar de cara al año próximo, pero ese año queríamos contrarrestar con lo que empezamos a trabajar el año pasado, que era que la Escuela de Artesanos esté representada en lo que es en Fitur. Hemos estado hablando con Juan Enrique, con las dos muchachas que se encuentran ahí en la mesa que le han preparado, en la que están trabajando, y es uno de las expectativas y de los momentos, pues, que todo el que llega al estar nuestro, pues, se para y ve esos dos marroquineros trabajando y desempeñando esas magníficas obras de arte que ellos realizan y se llevan su correspondiente detalle y todo lo que le damos de información turística de la localidad. Uh-huh. Se están, por tanto, repartiendo precisos, ¿no?, entre los diferentes empresas, turoperadores que se encuentran hoy visitando Fitur, porque recordemos que en esta ocasión, bueno, pues Fitur está destinado a profesionales, ¿no? Se abre al público ya, creo que el fin de semana, pero durante estos días está dedicado exclusivamente a profesionales y demás. Y se está entregando entonces un pequeño detalle. Sí, tenemos una bolsa preparada con toda la información turística de la localidad, toda la información de la Escuela de Artesanos, información del Museo de la Piel, todo lo que corresponde en general al turismo de Ubrique, y le regalamos tanto preciso como distintos objetos, como pueden ser americanos, tarjeteros, llaveros, que la Escuela de Artesanos viene realizando, y entonces pues todo el mundo se lleva su correspondiente bolsa y se lleva un detalle de Ubrique en el que eso no se le va a olvidar nunca. Y ya tenemos aquí una cola ahora mismo grandísima, y todo el mundo pues lo que quiere es acercarse a la mesa de la Escuela de Artesanos, ver cómo están trabajando, echarse fotos y llevarse su correspondiente detalle, que es uno de los puntos. Esto es intentamos atraer a todos los empresarios que se encuentran aquí, que son muchos, y sobre todo pues intentar captar lazos para que el turismo, pues como ha venido siendo este año un año magnífico en datos turísticos para la localidad, mínimo mantenerlo de cara a este 2017 que es ilusionante para el pueblo de Ubrique. ¿Cuántas bolsas con esos objetos e información turística sobre nuestra localidad habéis preparado? No sé si tienes el dato. Pues en preciso tienen que andar unos 350, 400 precisos, y la Escuela de Artesanos traía en total unos detalles, cerca de 500 detalles también para dar. Entonces preparamos las bolsas correspondientes, y a todas esas personas que se van acercando, ahora mandaré fotos y para el enlace de la web de Radio Ubrique, que lo podáis ver ahora mismo, pues que es un foco totalmente de atención aquí en el stand, y algunos compañeros de otras localidades se cabrearán, porque cuando ellos están exponiendo el vídeo promocional de su localidad, atrae mucho más lo que es la Escuela de Artesanos y todo lo que tenemos de montado hoy en el stand del patronato. Tiene muchísimo interés, ¿no?, en este caso, porque es una muestra del trabajo artesano que se hace en directo, en vivo, y además, bueno, pues se lleva cada uno su obsequio en piel para que conozcan cómo se hace ese obsequio que van a recibir. Bueno, pues una bonita manera, ¿no?, de promocionar y de enseñar pues todo lo que es el sector de la piel de nuestra localidad, todo lo que supone, ¿no?, para Ubrique también trabajar en el ámbito de la piel. Bueno, pues eso es lo que se está haciendo por un lado en el stand de la provincia para promover el turismo en nuestra localidad, pero por otro lado además también hay otro foco de atención importante, como comentábamos anteriormente, que es la entrega de esa certificación, de esa distinción de destino turístico que ha otorgado el CITET a nuestra localidad y que se va a entregar al mediodía también en Fitur. Se va a aprovechar para hacer entrega de esa distinción allí, y como decíamos, bueno, pues os tenéis que doblar un poco, ¿no?, los representantes institucionales de la Ayuntamiento de Ubrique, para poder estar presente en todos los actos que se van a llevar a cabo importantes para nuestra localidad. Sí, porque el momento emotivo con el CITET pues llegará a las 12 del mediodía, en el cual pues tenemos la representación, la alcaldesa y yo como concejal, y aquí pues en el stand del patronato se quedará Manu y Virginia, porque a las 12 también es la presentación oficial de Artería y de la provincia. En este caso pues tiene que estar todos los municipios aquí presentes, y también pues no podremos dejar solo a la Escuela de Artesanos, porque lo que hacemos es atraer a todos esos emprendedores, claro, y empresarios que llegan, pues tenemos que tener la representación municipal para que así intentemos atenderlo lo mejor posible. Y desdoblarnos pues llegamos desde ayer, porque fue llegar y son ciertas las empresas las que estaban nada más que a expensas de quererse ver la reunión con nosotros para algunos proyectos que tenían en mente, y la verdad que tanto Manu, Isabel, Vine y yo, pues estamos cada uno por una zona y para ir viendo en sí y albergar todo lo posible que tenemos de cara a la meta que nos hemos puesto con Fitur 2017. Bueno, es lo que tú decías, de hecho, por ejemplo, esa distinción que se va a entregar hoy dentro del Sistema Integral de Calidad Turística en Destino empezó a germinarse el año pasado en una edición de Fitur, en Fitur 2016. Y bueno, pues estas ferias internacionales sirven para eso, ¿no? Para hacer contacto, para buscar conexiones que permitan pues seguir trabajando por el turismo, ¿no? En este caso, en nuestra localidad. Claro, el año pasado pues cuando nos presentaron el proyecto del CISTE lo vimos totalmente interesantísimo y nos, claramente sabíamos que era el impulso que necesitaba Ubrique en cuanto a la cantidad de empresas para esa distinción de calidad. Aquí fue cuando comenzó este proyecto y aquí es donde nos van a dar la distinción ahora a las 12 del mediodía. Una alegría para mí como concejal y para el Ayuntamiento de Ubrique en el que tengamos la posibilidad de tener esa distinción junto con San Lucas y con la campiña de Jerez. Esos son los tres únicos que le tenemos. Ellos creo, no sé si o San Lucas o Jerez no tienen todavía ninguna distinción, alguno de los dos, pero nosotros tenemos la posibilidad de, son 17 los que vamos a adquirir con vista de que el año próximo pues salieran algunas empresas más e intentar ir subiendo mucho más la distinción de calidad que merece el pueblo de Ubrique. Pues es todo lo relativo también a la participación de Ubrique a través del ayuntamiento en esa localidad para pues promover, para hacer contactos, para cerrar acuerdos también de cara al turismo en Fitur 2017. Señor Fernández Rivera, son las 11:25 y sabemos que tenéis que estar pendiente en distintas zonas, así que no queremos entretener demasiado. Últimos datos en torno a lo que va a ser la agenda para los próximos días. No sé si regresáis ya mañana cerrando esta tarde en lo que sería ya la participación de Ubrique en Fitur. Pues sí, la verdad es que acabamos claramente, mañana nos desplazamos hacia Ubrique, pero hoy todavía nos queda un día frenético y mañana por la mañana, que también tenemos varias reuniones tanto con Turismo Andaluz como con un enlace que se ha hecho tanto del Patronato de Turismo con Turismo Andaluz. Y en este caso pues hay unos interfaces de unos proyectos que tienen de unos bloques turísticos que tienen mucha intención de llegar a Ubrique. Entonces son las acciones que tenemos más cercanas en las que entre hoy y mañana las cerraremos junto con la distinción que en breve nos iremos para recibirla. Pues acuerdos que se alcanzan, que se germinan y se trabajan en Fitur 2017 para después que se conviertan en una realidad. Hablaremos de ello, sin duda, en los próximos meses. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a José Manuel Fernández Rivera, concejal de Turismo en el Ayuntamiento de Ubrique, desde IFEMA, desde Fitur 2017, que nos haya atendido en la mañana de hoy jueves. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Pintura Rafa, en Avenida de Cortes 16. Somos especialistas en pinturas, exterior, interior, alta decoración y en invierno le ofrecemos los mejores productos para el tratamiento de humedades. Impermeabilización de cubiertas con diferentes técnicas. Tratamientos para fachadas de exterior, interior, fisuras, grietas, carbonatación, alcalinidad, moho o verdín. Pinturas de gama antibacteriana, resistente a los hongos y a las bacterias. Imprimaciones, acrílicos, sintéticos, nuevo esmalte para el pintado de aseos, cuartos de baño, sanitarios, bañeras. Pintura Rafa, en Avenida de Cortes 16. Estamos en constante evolución. En Construcciones Celedonio Sarmiento, en El Bosque, su saco de pellet ahora por mucho menos. 15 kilos por solo 3,80 euros por cantidades sueltas o por solo 3,30 por palets. No pase frío este invierno. Ahora, mantener su estufa de pellet le costará mucho menos. En Construcciones Celedonio Sarmiento. Estamos en El Bosque, en calle Cádiz número 1, en carretera al Bosque Grazalema, kilómetro 1, por la zona de los Nogales. Teléfono 956-71-6233 o al móvil 691-2033-58.

gmail.com. Ubribus, con motivo de la romería de la Candelaria que se celebrará en la aldea del Rocío, pone un autobús el sábado 28 de enero, con salida a las 9 de la mañana y regreso a las 9 de la noche. Pinturas Rafa, línea Bellas Artes, le ofrece todo lo necesario para pintar si es profesional o aficionado. Óleos, acrílicos, acuarelas de las marcas Rembrandt, Van Gogh, acrílicos Amsterdam, acuarelas líquidas, témpera escolar, grabados y técnicas de estampación. Además, en Pinturas Rafa, técnicas secas en pasteles y lápices, pintura urbana. Y todos los complementos necesarios para pintar, aceites, aglutinantes, imprimaciones, pinceles, paletas, bastidores y rollos de telas. Si es profesional o aficionado a la pintura, no dude en visitarnos, seguro que encontrará